La mejor información de teatro, cine, rock y cultura, encuéntrala en Al Aire Radio. No cambies de sintonía y quédate con el equipo Al Aire, donde siempre habrá diversión, recomendaciones y mucha música. Al Aire. ¿Qué tal, amigos? Esto es Al Aire Radio. Mi nombre es Sebastián Huerta y bueno, pues muchas gracias por estarnos acompañando esta tarde de lunes. Y como todos los días lunes, nos acompaña una gran amiga y es Daniela Loredo. Encontrar buena música, información y claro, entrevistas exclusivas como las que hoy les tenemos preparadas. Claro que sí, bueno, pues nuestros primeros invitados ya los estuvimos pactando un par de semanas atrás y bueno, pues también ya en programas pasados tuvimos la oportunidad de escuchar su música y bueno, pues les damos la bienvenida a Jesus on Dub. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Aquí, ustedes no saben, pero bueno, son tres chicos los que nos acompañan esta tarde de Jesus on Dub y pues ya están aquí tomando las fotos para el Face, que al ratito las vamos a subir para que los conozcan también y escuchen esta propuesta musical que nos vienen a presentar esta tarde en Al Aire Radio. Pues, primero que nada, presenten chicos, y platíquenos un poquito de qué rol juegan dentro de, pues, de la banda. Hola, yo soy Huesos y toco la guitarra. Yo soy Rolo y también toco la guitarra. Yo soy Emanuel y toco la batería. Ok, ¿y a dónde dejaron al cantante? Pues somos 7 personas los que formamos la banda. Nosotros 3, está Cherry Alejandra Lomas, que toca los sintetizadores. Está Rulo, que toca el bajo. Y Mr. Group, que está en la armónica. Y Mr. Picnic, también, que está en las congas, en las percusiones. Esos son. Y tenemos también un DJ, que es Topi. Él se encarga de poner ahí visuales durante las presentaciones. Y un saludo acá a la banda, que es el Endo, que es nuestro representante, manager, y que fue el que nos está consiguiendo todas estas ondas. Gente buscando rocks. Así es con Endo, con el que tuvimos el contacto para que Jesus on Dub estuviera con nosotros aquí en Al Aire Radio. Y bueno, pues cuéntenos a qué suena la banda, qué es lo que se han dedicado, desde cuándo inició la banda. La banda inició hace 3 años con Picnic, Rulo y conmigo, ¿no? El Power Trio, y de ahí empezamos a hacer jams, a tocar, y semanas después Picnic invitó al Huesitos a colaborar, y desde entonces pues es el guitarrista ahora, ¿no? Somos la banda que inició, después se integró Ale Lomas con un Causilator, después compramos otro con la Groovy Box que teníamos ahí en la banda. Después el Rolo. Llega Rolo para completar la otra guitarra y integra Groove. Y Groove en las armónicas. Y Picnic está haciendo las. Él fue el primer guitarrista, se salió y regresó tocando las percusiones, las congas, los panderos, etcétera, ¿no? Haciendo atmósfera ahora con percusiones. ¿Ustedes tenían ya esta alineación planeada o fue así por las tocadas que se fue uniendo y es lo que ahora es Jesus on Dub? Sí, fue creciendo. Primero éramos 3, de hecho, o sea, primero éramos 2. Uh-huh. ¿No? Al inicio, antes de que se llamara Jesus on Dub, éramos 2. Después llegó Mr. Picnic y así fuimos creciendo. O sea, no tenemos ni idea a dónde vamos a ir. Y es un afán de experimentación y de libertad, ¿no? Así poder meter, por ejemplo, una armónica, ¿no? Después percusiones, ya te da así como que un montón de alternativas, ¿no? De cambiar el sonido, de darle muchísimas más diferentes intenciones a las canciones. Y entonces eso es lo que nos gusta, ¿no? Meter cosas de una manera espontánea, también para generar un resultado espontáneo y original, ¿no? Entonces por eso ahorita ya somos 7 tocando en vivo, ¿no? Y pues está padre. Y bueno, cuéntenos qué ha sido lo más difícil o lo más gratificante de estar ya en este tiempo en la banda, y que aparte se han ido conformando durante este tiempo? Pues lo más difícil de... pues es mantenerse todos juntos, tener la, la intención de seguir tocando. Y pues eso es lo que nos ha traído buenas satisfacciones, estar tocando constantemente y no dejar caer la banda así, nunca en picada. Hemos sobrevivido a, en nuestro poco tiempo, 3 años, les hemos sobrevivido a bastante bandas que ya dejaron de tocar de plano. No sé si es la falta de tiempo, sí, o sí, las ganas de querer hacer una banda, pero lo nuestro nos es hacer rock. Sí, yo creo que la satisfacción también, ¿no? Este, un proyecto así de algo muy, pues muy original, porque es muy propio. Pues, no hay algo que se parezca, yo creo, por acá en México. Uh-huh. Y es eso, ¿no? El hecho de conocer gente, de conectarte con la gente y que de repente veas en uno que otro lado que ya te conoce. Es bien, bien gratificante, ¿no? Que tú te expreses de una manera, este, pues honesta, y que hayas conexión, ¿no? Además de que ya estás haciendo lo que te gusta, pues que hayas como esa motivación para seguir haciéndolo, ¿no? Eso es como muy chido, ¿no? Este, identificarse así con la gente. Y bueno, ¿qué les parece que para que antes de seguir platicando con Jesus on Dub, vamos a presentar la primera canción para que la gente conozca su propuesta musical? Y bueno, pues cuéntenos qué canción vamos a escuchar. Vamos a escuchar Ghost Coast. Esto es de una live session que grabamos en Ars Liber allá por Aragón. Uh-huh. Saludos a Yair. A Yair de Ars Liber, él nos grabó todo un día ahí. Y este es el resultado de esa sesión de grabación, ¿no? Los mejores tracks, y esto se llama Ghost Coast. Pues vamos a escuchar esto de Jesus on Dub. Esto es Al Aire Radio. Al aire. Ya estamos de regreso, amigos de Al Aire Radio. Y pues aquí, detrás de cámaras o de micrófonos, pues estamos platicando con los chicos de Jesus and Dope, que nos platican acerca de este proyecto que, pues, evidentemente requiere de tiempo, de hacer que coincidan los espacios y tiempos de cada uno de los integrantes, que son 11 personas, que es difícil controlar y coincidir, hacer que todo funcione como un engrane. Pero finalmente ellos están aquí llevándoles la propuesta a todos los que nos están escuchando para que los conozcan y le den ese voto de confianza para que también escuchen su música y empiecen a difundirlo, que es lo importante, ¿no? Pero platíquenos acerca de ahora, ¿cómo está esta gira de medios? ¿A dónde van a estar presentándose para que la banda se lance a los conciertos? Y pues, a ver, los micrófonos están abiertos. Tenemos presentación. Bueno, para empezar, me gustaría que entraran al Facebook o a nuestra página jesusondope.com. Ahí está. Por si se me pasa alguna fecha o algún dato, ahí pueden encontrar todo. ¿También tienen Twitter o solamente es en Facebook? No, sí, también el Twitter. Sí. Okay. Sí, de hecho, eso lo pueden ver ahí en Al Aire, la revista, y está posteado, no su Twitter, sino los mencionamos. Sí. Y sí, en Facebook tienen todas sus fechas. Sí, tenemos una vida muy social, ocupada. En red muy... Pues sí, está muy... No, es lo que nos da difusión, ¿no? Aparte de la radio y algunas revistas que nos han publicado, pues es el Facebook, ¿no? Nuestro medio de difusión masivo, hasta donde podemos llegar. Y tenemos el 26 una tocada con Los Exquisitos, Felipe el Hombre y Sierra León en el Atlántico, ¿no? Esa va a estar muy, muy, muy pasoneada. También Felipe, el Hombre, lo tuvimos hace unas semanas en nuestra banda de portada, entonces pues... Ahí está. Voto, palomita otra vez. Ahí está. Y luego, al otro día, el sábado 27, está en la mina de la Roma con Urs Bajo el Árbol. También muy buena banda. Y aparte... en el Club Atlántico, Distrito Federal, la mina de Roma, en Tultitlán, o sea, se andan moviendo por todos lados. Sí, pues eso es lo que estamos buscando, tratar de ir tratamos de ir a los estados, ¿no? A donde nos quieran invitar, pues sí, estamos. Sí, el Estado de México, hay rock por ahí. Nos comentaban fuera del aire que uno de ustedes vive en Valle Dorado, dos viven aquí en el centro, y pues esto también hace que sea más diverso el integrar una banda, ¿no? Que no solamente sean todos vecinos, sino de que son unos del estado, unos del DF, y además eso les da otro mayor mérito, porque el coincidir, el trasladarse de ciudad de punto a punto, pues también les da como otro plus. Felicidades, chicos. Y a ver, somos bien responsables. Es lo importante, la calidad se ve. Llegaron temprano a la entrevista, claro. Ya estaban aquí bien listos. Y bueno, cuéntenos qué es lo que planean ustedes, a dónde quieren llegar con esta banda, cuáles son los planes inmediatos, qué viene para Jesus on Dope. Tocar y tocar y si se puede vamos a grabar un LP ya por fin, para poder pues que lo pongan aquí en donde quieren. Y pues ahorita sería eso, ¿no? Dar promoción a lo que estamos haciendo y de ahí salen más cosas. De ahí vienen. No les podemos decir porque realmente pues no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero... Sabemos que nos gustaría por ahorita viajar dentro de la República. En algún momento nos gustaría mostrar nuestro show en Europa, ¿no? En Norteamérica, en Sudamérica, en Japón, en... No sé, hay tantos lugares. En todos los lugares sabidos y sí, puede haber. Sí, pues sí, ¿no? Donde nos inviten, porque eso es lo que hacemos con nuestra música, una música universal para que cualquiera o muchos la puedan escuchar y apreciar. Eso es lo que buscamos con nuestro sonido. Pero me imagino que han de tener como algún sueño o alguna meta en específico, no sé, tal vez tocar en algún lugar como un sueño, algo que busquen constantemente. No les gustaría tocar, no sé, en algún escenario, pues, importante. En Pompeya, como Pink Floyd. Sí, a mí me gustaría tocar en Japón, por ejemplo. No sé en qué escenario, pero en alguno de Japón, sí. En uno underground, tal vez, me gustaría mucho. Sí. Sí, no, sería encantador, ¿no? Que nos invitaran a tocar, por ejemplo, una gira, no sé, fuera de... Bueno, pensar aquí en el país, y si fuera del país, pues estaría de lujo, ¿no? O sea, realmente nuestra labor ahorita, pues es eso, buscar más y mejores espacios también para que, pues, el espectáculo se transmita a la gente de la mejor manera, ¿no? Que la gente esté cómoda y que perciba el espectáculo como debe ser. Y, pues, en eso estamos, ¿no? Estamos precisamente, ojalá, pues, el sueño de todos es llegar a los mejores escenarios, ¿no? Pero, pues, obviamente, llevamos ya rato también aquí en esto de la música y, pues, sabemos que no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues, disfrutamos mucho lo que hacemos y seguimos buscando, pues eso, ¿no? Que haya mejores lugares donde podamos tocar para que también la gente, pues, se la pase lo mejor posible, ¿no? Y seguir, pues, precisamente seguir compartiendo esto, ¿no? Que es lo que nos gusta y pues, también ayudando a que la gente se la pase bien, ¿no? Disfrute un poco de la vida, ¿no? Que es lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Y bueno, sabemos las peripecias, los males que luego tienen que enfrentar las bandas independientes, pero en su experiencia, ¿qué es lo que les ha tocado lidiar para poder presentarse en un lugar, seguir tocando y, como comentaban, sobrevivir a bandas con las que empezaron y que, pues, ya se dedican a otra cosa y que ustedes siguen en esto? ¿Qué es lo que les ha tocado, qué obstáculos han tenido que pasar? Pues gastos, para empezar, ¿no? O sea, desde que, por ejemplo, ir a tocar a Tultitlán, pues es... Pues como el fin del mundo, sí, ¿no? Y 11, pues ya que tienes que ir a un camión para allá, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que sí te implica gastos y que la mayoría de las veces, pues no hay, las organizaciones no te aportan algo, ¿no? Como para recuperarte de eso, ¿no? Entonces, pues sí, esta cosa de que a veces terminas por pagar, por tocar, entonces sí es una constante, ¿no? Pues, pues muy a menudo, ¿no? Y yo creo que es lo que más afecta a las bandas, porque además de que tienes que hacer pues tus instrumentos, tu traslado, lo que sea, pues además tienes que asumir otros gastos, entonces pues eso estaría chido. En el mismo lugar. Ajá, no, los lugares no te dan ni agua, ¿no? O sea, está terrible eso, ¿no? Pues a lo mejor sí. Se ha hecho que hubiera una reglamentación de eso, ¿no? Que alguien se va a presentar, pues así se le pagara justamente, ¿no? Porque como sea, pues la gente va, ¿no? Vamos a empezar esa iniciativa para que... Vamos a empezar a promoverla. Además de que hace ratito también nos comentaban que ellos no están cerrados a solamente quedarse con los 11 integrantes, sino que también si hay alguien que aporte de su música, un saxofonista, estaban comentando hace ratito, sí. Alguien que le guste tocar algún instrumento, pues también se puede unir a este proyecto que es Jesus on Dope. Ellos están abiertos a recibir a toda esta gente talentosa y que además, pues sí, se consolide de alguna manera más esta banda como tal dentro de la escena de la música, ¿no? Así es, y bueno, pues también le mandamos un saludo a Manuel Gudiel, que nos está escuchando, a Viri Cárdenas, que está teniendo un poco de problemas para escuchar, pero ahorita ya le estamos dando un poco de orientación, porque si no está perdiendo esta entrevista. Un saludito a todos ellos, al buen Manuel, que ya nos están sintonizando. Pues lo importante es de que ellos... Y todos los que nos están escuchando, no sé, en sus casas, en sus trabajos, en cualquier parte, pues tengan la oportunidad de conocer a esta nueva banda, a esta banda tan talentosa como es Jesus on Dope, que pues nos trae su música para que la estemos escuchando aquí en Al Aire Radio o a lo largo de la transmisión de Radio Raíces. Van a poder escuchar su propuesta. Igual ya saben que pueden visitar su Facebook, que es Jesus on Dope, su red social también en Twitter. Pueden escuchar su música para que no se pierdan de ningún detalle de esta banda, igual que sus presentaciones y demás. Así es, y bueno, pues ¿qué les parece que vamos a escuchar otra canción de la banda? ¿Cuál es la que le decidieron que suene? El siguiente track es... Lo que hacemos nosotros en vivo es hacer una canción. No, no, entre canciones no paramos, ¿no? Bueno, entre composiciones. Y esto, que se llama Centaurus Live Session, es una sesión como en concierto, y lo que vamos a escuchar es el track número 3, que se llama Escape from the Void. Pues vámonos con esta canción de Jesus on Dope. No se vayan, quédense en Al Aire Radio porque regresamos con mucho más. We'll be right back. Al aire. Al aire. Al aire. Ya estamos de regreso aquí en Al Aire Radio y le damos la bienvenida también a Ross, que andaba un poco atorada en el tráfico. Ross, ¿cómo estás? En el metro, más bien. Muy bien, cierto. Muchas gracias. Aquí llegando a medio programa, pero muy feliz porque pues aquí tenemos unos super invitados. Y bueno, yo siempre ando amenazando a todo el mundo con que nos escuchen y que no sé qué, y que los saludos y me pasa esta terrible tragedia. Pero bueno, ya andamos por aquí. Y aquí pues estaremos un buen rato en fiesta con estos chicos geniales en cabina. Así es, y bueno, pues chavos, cuéntenos a quién le quieren mandar saludos, quién nos está escuchando. Aprovechen para bueno, que les manden saludos pues, a la pandilla amigos. Que no vino, que es Rolo. No, yo sí vine. Ah, no, perdón. Yo sí vine. Rulo, Endo, Topi, Ale. Ale, Mr. Picnic, sí. Sergio. Pues a Juan de Argentina. A Juan Mladinic, amigo. Saludos. También a Mario Lafontaine, que vamos a estar trabajando con él en unos proyectos. Saludos. A los Tamayo, como siempre, siempre. A los Rising Sun, que ahorita andan de gira en los Estados Unidos. Los Explosivos, que andan en Europa. Los Twin Tones. Pues toda la banda que con la que hemos tocado. Saludos. A los Apolo, a los Atlas versus amiguitos Blood Witch, a las pipas de la Paz, siempre a los Makers and Grandi. Oye, creo que estamos haciendo un círculo porque todas las bandas que están mencionando hemos tenido acercamientos. De Rising Sun también estuvieron aquí en el segundo programa. Están ahorita de banda de portada con nosotros. Lo habíamos olvidado. Bueno, lo vamos a comentar ahorita. Ahorita están ellos en portada del número 35 de Al Aire, la revista. Las Pipas de la Paz también los conocemos. Estuvimos hace un par de semanas en su sala de ensayo. La verdad es que hay bastante talento en México y nosotros nos estamos dedicando a impulsarlo. Y bueno, pues muchas gracias por venir, por haber aceptado la invitación. Cuenten con la difusión. Ya todo va a estar, todo el material de Jesus on Dope va a estar rolando aquí en la transmisión de Alay Radio y también en toda la programación de Radio Raíces. ¿Algo más que quieran decirle al público, recordarles de sus presentaciones, sus formas de contacto? Sí, bueno, para empezar, queremos que regalar dos pases dobles para nuestro concierto con los Exquisitos el próximo viernes en el Atlántico. Lleguen temprano. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la banda que nos está escuchando para que se gane estos dos pases dobles? Sí, publicar en nuestro facebook.com/JesusOnDope. Quiero los pases, lo escuché en Al Aire Radio y los dos primeros pues podrán llevar a un invitado ahí a sonarse con el sonido de los Exquisitos, de Jesus on Dope, de Felipe el Hombre y Sierra León. Y pues vamos a estar en la mina de la Roma y vamos a estar también con Zeus versus Atlas y toda la pandilla ahí en el Atlántico. Otra vez volvemos el jueves 8 de agosto y el 9 vamos a estar con los ovnis acá, un grupo en el foro también. En el foro, ahí mero el 9. Y hasta el 24 vamos a estar con una banda, los Galerna, que vienen de España, en el Real Under. Uh-huh. Ahí vamos a estar alternando con ellos. Pues cáiganle también. Pues ahí una agenda bastante apretada para lo que resta de la semana y para principios de agosto. Así es de que, chicos que nos están escuchando, pues participen en esta promoción. Nada más escriban en el Facebook de Jesus on Dope, escriban que quieren los boletos y ya con eso se los estarán ganando para la tocada del viernes 26, perdón. Y bueno, pues muchas gracias, chavos. A ustedes, gracias. Mucho éxito hoy y siempre. Ya pues, lo habíamos dicho, hoy va a seguir la música ya de Jesus on Dope en Radio Raíces y pues lo estábamos aquí recordando en Al Aire Radio y también les hacemos la invitación para que después nos acompañen en Al Aire la revista, que ahí también podamos seguir platicando y sigamos conociendo sus proyectos y más de este proceso creativo que esperemos no termine nunca. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, chicos. Gracias, felicidades. Gracias. No, a ustedes. Y bueno, pues ¿qué les parece que seguimos con música? Vamos a escuchar una nueva propuesta también. Ellos son de Colombia, es Florero de Llorente. La canción se llama Mujer Prohibida. Ellos también próximamente estarán saliendo en Al Aire la revista. también ya estamos, bueno, platicamos con ellos por gracias a todo esto de la tecnología. Y bueno, pues ellos son una banda de Colombia que afortunadamente Rock al Parque nos abrió esa brecha para conocer más talento colombiano. Y ellos llegaron, ¿no? También como parte de todas esas bandas que nos empezaron a seguir en Twitter. Y bueno, pues es Floredo de Llorente, que aparte tienen ellos como que el sentido nacionalista muy, muy arraigado, porque Floredo de Llorente hace alusión a su Día de la Independencia, que fue apenas este 20 de julio. Tiene toda una historia bastante importante Floredo de Llorente, y que ya les estaremos contando en Al Aire la Revista, con la entrevista que tuvimos hace un par de días. Y bueno, pues ahora sí, escuchemos esto de Floredo de Llorente, que ellos vienen de, bueno, son de Colombia. Esperemos que próximamente estén visitando México para conocerlos un poco más. Y bueno, pues no se vayan, que ya viene Alberto Estrella. Esto es Al Aire Radio. We'll be right back. the world. Working under American law. 12 of us are moving from this life into the next life.